oye este guaguancó que yo te canto, mulato. Candente como el sol, como la caña cubana. Si no sabes bailar, meneando bien la cintura, comprenderás mi amor.